Este programa es recomendado para mayores de 25 años. Si son precoces, no se quejen después. Asunción, capital de mis amores. Mis amores, Marcelina, Angélica y Jacinta. Areco, cuatro cuñas, Cristito, pelo, meme. Asunción, ¿dónde se han ido los árboles que adornaban tus veredas? ¿Los reemplazaste por los baches que adornaban las calles? ¿Dónde se han ido tus canchitas? ¿Son ahora estacionamiento trasero de algún adinerado que no deja que vendan vellú en mi vereda? En lo profundo de la noche, el azar se niega a desaparecer. Se abre camino en la tranquila madrugada, a veces atormentada por los cheos. Pronto rocío llegará y un nuevo día nacerá. Nace un nuevo día en la ciudad con mucho sol, también cielo azul y un poco de humo en mi ciudad. Un nuevo día. 5 minutos más. Otros 5. Es tarde. No hay tiempo para un buen desayuno, ni plata para comprarlo. Salgo de mi casa. A media cuadra de la parada me pasa el colectivo. Más lleno que de costumbre. Una llegada tardía más asegurada. Es aquí donde fantaseo que soy una estrella de rock y con música destruiré toda la opresión en la que vivimos. Y cuando meto la mano en el bolsillo para quitar mi pasaje es que me doy cuenta que las últimas moneditas ya estoy usando. A lo lejos diviso el colectivo que me lleva. El chofer hace su mejor esfuerzo para parar, pero él faltó el día en el que enseñaban a frenar. Entonces, solo desacelera. Conduciendo mi camión, estoy viendo asomar el sol, respirando el amanecer, las distancias intento vencer. Es aquí donde demuestro mis cualidades circenses. Algún manager del Circo del Sol debería estar mirando estos números que hago todos los días. ¿Cuánto cuesta el pasaje, chofer? No suelo subir a menudo. ¿Qué haces, pues, de Bairo? Bien de princeso. ¡Trejona carreta, mae! Bueno, mejor me abro paso e intento por lo menos colorear el viaje con alguna que otra pincelada. Mi amor, tengo mucho calor. Quítate la ropa. ¡Quítate la ropa! Acondicionadores de aire. Más psicológico, menos contaminante. Nada de ruido, cero costo. Mi amor, tengo mucho frío. Ese spotco es para el invierno de Tabusha. Y así transcurre una hora de viaje en el ejemplar servicio de transporte público que es privado y funciona como baño público. Bajé del colectivo, esta vez con un salto estilo ninja. Solo que la señora de enfrente todavía no se alejó mucho, entonces fui a parar por ella. Muy bien, muy bien. A cruzar la calle en la esquina. A ver cuándo no vienen autos por acá. Salen por aquí, viceversa. Pasan los minutos. Los segundos están bien. Y no puedo cruzar. Creo que es hora que aplique modo flash. Bueno, ahora no tengo tiempo para hablar, a caminar corriendo. Llegué al trabajo. Antes de entrar al submundo de los problemas, es mejor activar modo cero estrés y hacer caso omiso a todos los dramas sin sentido de ser. Oh, me olvidaba. Le vi de nuevo a la señorita que trabajaba en la oficina de la esquina, más despampanante que nunca. Motel Cariñitos, donde tus fantasías más puercas se vuelven realidad. Disponemos de salas anecoicas para tus gritos desaforados. El burrito del amor en todas las habitaciones. Reserva su reservado al 0800 1158 2395 76 73 59 78 34. Motel Cariñitos, desinfectamos bien. ¡Usamos la bandina! Ahora sí, modo cero express. Playas del Buricao, donde el bombero cabó, visita sus propios desechos, deseos, convertidos en aroma, aromas del Buricao, a 3 cuadras de choferes que chocan. Thank you.